En el mes de octubre iniciamos una serie de lecciones basadas en el libro de Números. Decía el autor iniciando el estudio que el libro de Éxodo de alguna manera describe el nacimiento de una nación, Levítico detalla reglas y las leyes para esta nación, y el libro de Números vemos otra dimensión de la nación que es la de un pueblo en marcha, y ese ha sido el tema de todo este trimestre. Le saluda amablemente Raúl Medina y también el pastor Aarón Menares por acá. Estamos terminando realmente el estudio de este trimestre. Ha sido un ir y venir. Yo creo que lo que más nos interesa en realidad es qué lecciones personales cada uno aprendió, y es lo que vamos a ver un poquito durante esta semana también, porque Dios le va a pedir algo muy importante a Moisés, que haga un recuento, una recapitulación, que deje estampado desde dónde vinieron y hasta dónde llegaron, con una serie de detalles. Pero puntualmente el estudio está centrado en estas ciudades de refugio. Esta semana, sí. Esta semana. Y el texto central está en Hebreos 6, 18 y 19, que nos dice Aarón ese texto, que es bien decidor en relación a lo que vamos a estudiar. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hebreos 6, 18 y 19. A ver, es interesante cómo Hebreos conecta, cómo ha sido el andar de este pueblo con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y fíjate que Dios se va a preocupar de todo, incluso un sistema judicial justo y adecuado para este pueblo que salió de la barbarie, vivió la barbarie y que fue sacado para poder ser el pueblo de Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios deseaba y quería. Por eso les estableció leyes, estilos de vida, y ellos, como eran el pueblo de Dios, tenían que aprender a vivir de esta forma. En eso pasaron 40 años y ahora, al entrar ya, estar listos para entrar y tomar posesión, Dios les entrega estas leyes. Claro, fíjate que justicia. Si uno quisiera resumir así esta lección, puede ser decir, por ejemplo, que Dios quiso siempre enseñarle muchas cosas, indicaciones. Ellos no la aprendieron y sufrieron consecuencias. Ahora están de alguna manera recapitulando, volviendo a decirlas, para que no tengan el problema cuando entren, porque allí van a estar más libres, van a estar reposados, tranquilos, ya no están los enemigos. Y de hecho, cuando revisamos al pueblo entrando a Canaán, es glorioso cómo entran, pero después como que pierden la idea nuevamente. Y fíjate que estaba pensando el otro día en esto de ser parte del pueblo de Dios. Nosotros hoy somos parte del pueblo espiritual, Israel espiritual. Somos el Israel espiritual. Pero acá Dios llama a este pueblo, como decía anteriormente, les entrega leyes, normas, un estilo de vida. Y ellos, si quieren ser parte de ese pueblo, si quieren permanecer en este pueblo, tienen que asumir aquello. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. El Señor nos llama, somos parte del pueblo de Dios, pero si somos parte del pueblo de Dios, tenemos que asimilar las indicaciones de parte de Dios, debemos asimilar sus leyes, sus compromisos también, tenemos que hacerlos nuestros y vivir de acuerdo a aquello si queremos ser parte del pueblo de Dios. Puntualmente, una lección de historia que es la primera parte que nos toca centrarnos esta semana. Algunas cosas más vamos a decir en el resumen. Pero el capítulo 33 abarca dos aspectos exclusivamente. Uno es lo que significan las jornadas desde Egipto hasta el Jordán, y luego que Dios ordena que expulsen a estas personas, a estos pueblos cananitas. Y ahí vamos a encontrar que Dios es muy sabio cuando da alguna indicación. A veces uno no le entiende al momento, pero con el tiempo ese Dios tenía razón. Dios nunca se equivoca, en realidad. No. Y digo esto porque la historia va a corroborar que cuando ellos no obedecieron 100% a Dios, eso efectivamente les sirvió para que sean obstáculos, espinas, tormenta, digámoslo así, a ese pueblo, porque dejaron algunos de estas ciudades sin recibir o sin atender la orden de Dios. Mira, mirando un poquito, y yo me gustaría que ustedes, como estudiosos de la Biblia, se leyeran el capítulo 33 y vieran algunas cosas interesantes que aparecen allí, porque por lo menos, Aarón, uno podría dividirlo en cuatro partes, ese capítulo. Uno, que serían los versículos 3 y 4, donde está la salida desde Egipto, es el éxodo que les recuerda a Moisés, los versículos 5 al 6 del Mar Rojo hasta una marcha, hasta la travesía, digamos, hasta el Mar Rojo y toda esa pasada hermosísima que ellos tuvieron. Y desde el mar hasta el monte Sinaí, de los versículos 9 al 15, 16 al 36, del mar a Cades Barnea. Eso es más o menos lo que trata el capítulo 33, dando la historia de lo que fue, recordándoles lo que fue su paso. Porque recuerdas tú que la gente que está en este momento entrando, gente nueva. Sí, tú sabes que es bueno recordar la historia, es bueno recordar cómo... Hay una frase que dice Elena de Huay, que tú la has repetido varias veces en este trimestre. No podemos tener temor al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y un poco de eso es esto. Uh-huh. Les está recordando de cómo la actividad de Dios ha sido tan perfecta, adecuada, y que ahora está cumpliendo su promesa, a pesar que pudieron haber entrado antes a la tierra prometida. Claro. Pero a pesar de todo eso, ahora estaban entrando y Dios nunca les había abandonado. Quizás lo que tenemos que recordar que el sueño de Dios en realidad no conoce fracasos. Cuando uno analiza todo lo que ha sido el libro de Números, dice, ¡ay, pero qué manera de morir gente, de fracasar! Sí, el problema no fue Dios. Si uno con detención mira los hechos, se da cuenta que fueron ellos quienes no se dispusieron a acatar las órdenes de Dios, claro, ni a creerle a Dios. Así es. Fíjate que recordando esta generación anterior, la verdad se había ido completamente. ¿Recuerdas tú? María había muerto. Y yo estoy pensando, María era la directora del coro, a lo mejor una mujer más joven hizo el reemplazo de esa parte. No lo dice la Escritura, pero no se lo puede acercar. Después también, tú recuerdas ahí, lo dijiste, Aarón también, y había quedado Eleazar su hijo. Moisés no había muerto todavía en esta historia, pero está por morir, Dios le ha dicho, pero ya ha traspasado, ¿no es cierto?, el mando, claro, para otra persona. O sea, todos, excepto estos dos personajes que fueron Josué y Caleb, que fueron los fieles, que le creyeron a Dios y que dijeron, no nos importa. Incluso yo me detuve a ver un poquito, yo invito a los oyentes que lean el libro Patriarca y Profeta, donde se habla justamente de este tema. Allí en la página www.escuelasabática también está. Cuando se pide el terreno donde estaban estos gigantes, y lo pide Josué, dice, no, yo voy a ir a ese terreno. Y entonces él tenía más de 120 años, pero aún se sentía joven para tomar, porque él sabía que su estado de vida, digamos, su edad no era igual a la bendición de Dios. Claro. Él, no importa que sea joven, sea viejo, Dios da siempre salida. Y él entendió eso. Él siempre estuvo dispuesto a obedecer y acatar las órdenes de Dios. Y fue triunfador, realmente fue un líder maravilloso. Si uno después lo analiza hacia adelante en el libro, sí, justamente de Josué, encuentra cosas maravillosas que él hizo. Hay cosas interesantes que estaba pensando el otro día, estaba revisando mi Biblia, y en realidad, cuando Moisés es llamado para iniciar este proceso, tenía 80 años. A los 80 años estamos jubilados nosotros. Más que jubilados ya. Y a esa edad Dios lo llamó para cumplir este proceso. Yo creo que hay que admirar la vida de Moisés también, la vida de Josué y la vida de estos pocos, de estos fieles que entraron a la tierra prometida. En la segunda parte de este día hay algo interesante que creo que sería bueno destacar en cuanto a la instrucción que le da el Señor a limpiar, a sacar ídolos, dioses. Creo que es necesario, y una aplicación práctica para nuestras vidas, es que si queremos la bendición de parte de Dios, tenemos que también tener la voluntad de limpiar y de sacar todo lo que impide que Dios pueda hacer una obra en nuestras vidas. La verdad, Aaron, que hay muchas cosas que podríamos decir, pero cuando tú mencionas esto de limpiar, yo creo que hay muchas cosas que están trabajando, nos están dejando aquí, nos están dejando a este lado del Jordán, no vamos, sí, a pasar a Canaán si no la sacamos. Y de hecho, por eso que esta generación anterior que se había ido, Moisés de alguna manera está recordando. Y es interesante, Aaron, un detalle del capítulo 33, por lo menos 22 veces, quizás usted lo examine, se menciona la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán se menciona con un énfasis entrando en ella. O sea, cuando él está recordando este capítulo 33, recordando todos los incidentes pasados, le está reafirmando la idea que van a entrar, que van a entrar y que van a entrar 22 veces a la tierra de Canaán. Entonces, esto dice dos cosas por lo menos. Uno, que no se olviden que es Dios los que va a entrar. Sí. Y la segunda, que todas esas cositas que de alguna manera fueron bendición en el desierto, ya no las tendrán, sino ahora será la tierra donde Dios va a estar con ellos. Así es. Van a ver cosas bien interesantes, quizás usted vuelva a repasar esto, porque esta es la lección que va a remarcar, va a poner la firma final, ¿no es cierto?, a todo el estudio del libro de Números, y es realmente maravilloso. Vamos a encontrarnos mañana para seguir conversando acerca de esta hermosa lección. Hasta mañana.